Hola amigos de Farco de todo el país, la situación en el cordón industrial, precisamente en la ciudad de San Lorenzo y todo este departamento en la provincia de Santa Fe, es muy tensa y esto tiene que ver con un paro por tiempo indeterminado anunciado desde la CGT San Lorenzo. Finalmente fue aplazado por 48 horas, debía comenzar hoy jueves a las 0. Esto tiene que ver con que no han llegado a un acuerdo con lo que se llama convenio del Complejo Oleaginoso Portuario Agroexportador o convenio COPA. Es un convenio colectivo de trabajo que establece condiciones y pisos salariales para los trabajadores que, aunque están dentro de las plantas agroexportadoras, no forman parte del sindicato de aceiteros, no están encuadrados de esa manera. Es una forma de encuadramiento laboral que de alguna manera está marcando hoy en día que haya trabajadores de primera, de segunda y de tercera dentro de las mismas plantas y muchas veces cumpliendo la misma tarea. Se aplazó el paro por tiempo indeterminado porque todavía se están realizando algunas discusiones puntualmente con el sindicato de vigiladores y la CGT San Lorenzo decidió aplazar la medida. Esta es la posición que sostiene CGT en la voz de José Aguirre, su secretario general en San Lorenzo. Esta situación involucra a 3.550 trabajadores en el cordón industrial. No es una cifra más menor. Esto es un convenio único del país, es un convenio regional único del país, que es un poco afectar el modelo de la tercialización, porque por más que los compañeros estén tercializados, el salario al ser de la actividad no tiene que ver con un tema de costo. Sin embargo, algunos gremios sí han comenzado medidas de fuerza. Hablamos de los obreros marítimos que están parando en este momento lo que tiene que ver con el transporte por agua de mercaderías y recibieron la solidaridad de la Intersindical Marítima Portuaria, que incluye a varios gremios, Citram, Urgara, Sutravip, SOMU y el Centro de Patrones. Desde la radio comunitaria de Capitán Bermúdez, FM por Yahoo, José Mateucci.